sabía que ella nunca iba a volver. Me duele porque yo la amé de veras y ella nunca, nunca me pudo querer. Mas no la culpo porque siempre fue sincera. Que Dios bendiga siempre a esa mujer en donde quiera que ella esté.